Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a esta hora. Cerro a la izquierda en el aire, en el 107.7, Radio Voz de la Mujer, como todos los lunes, con todo el ánimo, con todas las ganas para iniciar esta ya penúltima, no, antes penúltima semana de agosto. Ya pasamos la quincena ya, po. Séptima, casi, llegando a la, ya previo a septiembre, bastante movido y con bastantes cosas esta semana. Recordar que estamos a través del Face Live, saludamos a la gente del Face Live que se está incorporando hasta ahora. Recuerda compartir esta emisión, también que estamos en el podcast en Spotify, donde están todos los capítulos. Y también a nuestros medios amigos, en este caso Radio Monte Águila Online en Monte Águila, en comuna de Cabrero, Radio Valentín en Ranguelmo, Radio Aucán en San Fernando, Radio Esperanza en Quirigüe. Y bueno, obviamente Resumen también, que difunde también nuestro programa. Bueno, primero parto por presentar a nuestro querido y Nobel panel participante de todas las semanas con nosotros acá en Cerro a la Izquierda. Parto por la dueña de casa, en este caso, que nos facilita el centro de estudios Angel actualmente. ¿Cómo estáis? La casa estudios. La casa estudios, exacto. Sí, buenas tardes a todos los auditores y también a... ¿Ahí se escucha mejor? Y también a las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live y a la gente que está mirando en este momento la selfie introductoria de Cerro de esta semana en Instagram. Recuerden que también estamos en Instagram activos, así que para que nos sigan en ese medio también. Sí. De hecho, estamos con Filtro Bangkok. Para la gente que nos quiera preguntar, los millennials sobre todo, estamos en Bangkok. No, saludamos también a un querido amigo, panelista, histórico, miembro fundador, co-founder de Cerro a la Izquierda, como el Gama, que no lo habíamos visto últimamente. Así que, Gama, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bien, bien, estoy muy contento, muy animado. Bueno, saludar más que nada a todas las personas que están habitando este territorio tan hermoso como es Barrio Norte, con el Cerro La Pólvora incluido. Sí, pues hay que resaltar que pudimos permanecer en Barrio Norte. Exacto. Pero no vamos a dar la ubicación exacta de la casa porque después los fans se pueden colocar. Sí, afuera, de hecho no queremos firmar autógrafos, claro. Entonces mejor no damos la ubicación exacta. No, de hecho yo voy con el rostro tapado a trabajar por el mismo tema. Nah. Sí, yo también. Bueno, saludamos también a nuestro DJ, nueva adquisición de Cerro a la Izquierda, importación traída desde Concepción, o no, específicamente de Irken, ¿o no? No, de Conce. ¿De Conce? Juega de local entonces nuestro querido Nelson, que saluda a la cámara recién con sus manos, igual que Jano, que nos sigue en su espíritu, no sé dónde estará, es un ente actualmente, saludo para él. Está en nuestros corazones. En nuestros corazones, y esperamos sus mensajes de WhatsApp, como toda la semana. bueno, y con todo esto vamos a partir. Esta semana el tema que tenemos tiene que ver con la discusión que se ha tomado, el debate en la última semana. 40, 41 horas, ¿cuánto es la jornada laboral? 45, 44, bueno. Eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos un entrevistado en este caso, una cuña que pudo sacar la Angel con Eric Carrasco. Sí. Así que vamos a la pausa musical y al regreso entramos de lleno en la discusión acá en Cerro a la Izquierda. Vamos y volvemos. Cantemos a la paz. Volvemos acá a Cerro a la Izquierda en el 107.7 FM para todo Concepción y para todo Chile a través de nuestros medios amigos, en este caso Resumen, Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Esperanza en Quirihue y obviamente a través de nuestros medios, en este caso Face Live, que ya estamos en vivo, a través también de nuestro Instagram, que también estamos, y nuestro podcast, obviamente en Spotify. Chiquillos, el tema que nos convoca esta tarde tiene que ver con el famoso debate de la reducción de la jornada laboral. 41 horas, 40 horas, 45, 44. La discusión que se ha tomado el debate en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición, también con algunos argumentos técnicos, pero vale la pena empezar a reflexionar y a quitarle quizá el velo tan de cotillón que tiene esta discusión. O sea, de tanto rimbombancia política, y bajarlo a una reflexión más crítica. En este caso, no sé quién quiera partir como contextualizando para la gente que nos está viendo en el Face Live, para la gente que nos está escuchando hasta ahora, básicamente, ¿en qué consiste un poquito este debate en torno a la jornada laboral? Yo creo que lo primero que hay que decir es que el debate, lamentablemente, digo lamentablemente porque bueno, en el desarrollo de la entrevista con Eric Carrasco vamos a profundizar en eso, solamente se ha centrado en esta discusión de más o menos horas de trabajo. O sea, hemos escuchado 40 con título Camila Vallejos, 41 cuando el gobierno dice que accede a flexibilizar su posición, y hemos escuchado 45 flexibles horas por parte del gobierno. Entonces, al parecer, la discusión se ha centrado en esto. En matinales, hay que destacar que el manejo comunicacional del gobierno ha sido bastante torpe en todo esto, en todo este tiempo. De hecho, el ministro ha ido a dos matinales, creo, y en ambos dio vote. No, en ambos salió bastante trasquilado, debe decirlo. Sí, le hicieron preguntas gente como este animador José Miguel Viñuela, creo que sí. Se llama, preguntas lógicas, digamos, como nada muy rebuscado, y él trataba de evadir las respuestas y también dio respuestas muy imprecisas. Entonces eso ha sido lo que se ha visto en general a través de los medios de comunicación. Mucha improvisación. Masivos, mucha improvisación. De hecho, otra de las interpelaciones bastante connotadas del que ha tenido el ministro Monkeberg a la hora de defender su proyecto en los matinales, nos referimos a la interpelación que sufrió en un matinal a través del abogado Daniel Stingo, quien es abogado laboralista, y por la contundencia de su respuesta, que tampoco era nada del otro mundo, se viralizó, porque su proyecto realmente, o sus argumentos realmente no cabían análisis para poder resistir aquello. Ajá. Bueno, contextualicemos un poquito a la gente que nos está escuchando, que esta discusión parte con el anuncio de la reforma laboral del año 2018, en este caso del gobierno de Sebastián Piñera, y con respecto a una modernización, entre comillas, de la situación laboral y de cómo podemos mejorar e incorporar elementos de, entre comillas, bienestar y flexibilización. Ese es el sí. encuadraje en el cual surge esta reforma. Con conceptos como flexibilidad, la libertad del trabajador, capacidad de negociación del trabajador y proteger la vida familiar y el descanso de los trabajadores. Exacto. Esos han sido como los conceptos que han sido los caballitos de batalla del gobierno. Uh-huh. Bueno, y para hablar justamente de estos caballitos de batalla y hablar un poco de bajar a piso con respecto a la problemática, Angel realizó una entrevista en este caso a Eric Carrasco, abogado laboralista, uh-huh. quien nos instruyó y nos comentó bastantes temas vinculados justamente a esta discusión. Claro, y lo primero que conversamos con Eric fue justamente el contexto de qué uh-huh. se trata esta discusión. Uh-huh. Si vamos a escuchar, lo primero que vamos a escuchar, en qué estamos actualmente. Exacto. Sin reforma aún. El estado del arte, como le llaman. Claro. 45 horas, ¿ya? Esa jornada se puede distribuir de lunes a sábado o bien de lunes a domingo. Uh-huh. Esa es más o menos la regla general. Esa jornada de 45 horas tiene una serie de excepciones, actualmente, hoy día. Excepciones tales como los trabajadores de transporte, por ejemplo, que no tienen jornada semanal, sino que tienen jornada mensual. Ya. Ya se consideran jornadas mensuales de 180 horas, por ejemplo. Ya. Para los conductores y eventualmente para los pionetas que prestan servicio allí. Además, hay una serie de otras excepciones relacionadas con el comercio, por ejemplo, que el comercio funciona los días domingos. Claro. ¿Ya? Hay trabajos que no paralizan en ningún momento, que también tienen excepciones en relación a la jornada. Ya. Y además de todo esto, la Dirección del Trabajo puede hoy día autorizar jornadas excepcionales. Y ahí están los famosos turnos, el 4-4 por 12, ya. ¿Ya? Que se aplica a los guardias de seguridad, por ejemplo, los faeneros. Sí, claro. Sí. Y también hay jornadas bisemanales, que comprenden 2 semanas. Claro. Por tanto, esta regla de 45 horas, si bien es la regla general, hay tanta excepción que al parecer como que se va perdiendo un poco la regla general. Y además que administrativamente, a través de las direcciones del trabajo, uh-huh. se autorizan una cantidad impresionante de jornadas distintas. Entonces también hay ahí una regla que altera esta como regla general. Lo lógico que esta regla está asociada al cómo se trabajaba tiempo atrás, porque uh-huh. las personas trabajaban los días de lunes a viernes, de lunes a sábado, y se descansaba claro. domingo y festivo. Eso era, claro. 45 horas. Interesante el primer tema que plantea Eric, sobre todo pensando en que la discusión se ha centrado en las horas, pensando en que las horas son fijas. Y Eric igual nos comenta que esta regla en realidad es como bien difusa. Cada empleador en este caso utiliza distintas estrategias y utiliza distintas formas de uso horario. Claro, y comenta además Eric que las excepciones son comunes y que a la Dirección del Trabajo llega un montón de solicitudes para estas excepciones. A esta altura, más que una regla general, estamos viendo que hay un queso suizo en relación a los horarios de trabajo que cumplen diferentes trabajadores en diferentes empresas de los diversos rubros existentes en el país. Claro, yo creo que uno de los temas que más toca la octava región son justamente los faeneros, ¿cierto? Que Exacto. tienen mucha decepción y acá en la región, entre mucha gente que trabaja en el norte, que es como el norte, cualquier cosa. El norte es un todo, es como sí, te vas para allá y... Hasta el norte, no sí. sé cuál es el final del norte tampoco. Como... De hecho, Jano, no están en el norte, ¿cierto? No, no sabemos dónde están. No tenemos idea. Aparte de nuestros Saludos corazones, no sabemos nada. Ah, no están en el norte, entonces. No están en el norte. Por lo tanto, esta novedad, como la presentan, de flexibilidad como algo novedoso, donde se puede... donde pasamos de la... se supone la presentan como la rigidez de las 45 horas actuales. Eso es lo Exacto. que están presentando versus claro. las 45 flexibles horas que ofrece este nuevo proyecto. Y al parecer, por lo que nos dice Eric, que ha establecido que las 45 horas actuales no son nada de rígidas, porque quedan, bueno, como siempre, a la distribución pertinente de acuerdo a lo que estime el empleador para subir la productividad de la empresa. Exacto. Eso es como lo que se necesita. De hecho, ojo, yo creo que hay una palabra clave, yo creo que en la entrevista en realidad tiene que ver con desmitificar el tema de la flexibilidad laboral, el tema también de el cómo la situación de simetría que se plantea en la discusión en el papel entre empleador y empleado, y estos aspectos igual son importantes de poderlo dilucidar en este caso. porque ahí hay que desmitificar bastantes cosas y hay que dejar establecidos ciertos parámetros para poder reflexionar o analizar esta discusión. Yo creo que desde luego tenemos que, incluso adelantando el desenlace, yo creo que de esta discusión es que podremos ver de que acá claramente el trabajador no tiene el mismo poder que el empleador, de que la relación de trabajo es asimétrica, por definición, por naturaleza es asimétrica, y que el derecho laboral existe precisamente para, teniendo en cuenta esta diferencia de la distribución de poder, poder defender en algo los diferentes intereses del trabajador. Claro. Bueno, y en ese caso, si vamos siguiendo el mismo esquema, hablar de flexibilidad básicamente se relaciona mucho con precarizar. De hecho, yo creo que también es un tema que vale la pena hablar, porque cuando se habla de flexibilidad laboral, de dar más tiempo, entre comillas, al trabajador, básicamente es precarizarlo aún más de lo que ya está. Someterlo a un régimen de aún más indefensión, de aún más fragilidad frente a su empleador. Yo creo que esa discusión igual, por lo menos aventurando quizás, va a aparecer en este debate. Pasamos a la segunda cuña, donde ya entramos como en tierra derecha con respecto a los proyectos, que son, Eric nos contó más o menos las diferencias que existen entre los dos proyectos que han estado dando vuelta en la palestra pública, que uno es el de Camila Vallejos y el otro es del gobierno. ¿Cuáles son las diferencias que existen en estos dos cuerpos legales en este momento? La Camila Vallejo, dos cosas o comentarios que uno pudiese hacer con ese proyecto. Primero, que en la explicación del proyecto se mencionan una serie de cuestiones que deberían modificarse, pero finalmente, no sé por qué, una mala técnica legislativa en el fondo, creo yo, que aparece solamente un artículo único. Es decir, en el proyecto proponen modificar cuestiones de colación, proponen la jornada pasiva, que ahí podemos hablar un poco también de eso. Pero finalmente termina con un artículo único que resuelve solo uno de los puntos, no todos, que lo único que hace es cambiar el guarismo de 45, lo deja en 40. Entonces, decir, la ley diría que la jornada de trabajo sería de 40 con el proyecto. Y además sustituye o elimina una parte que se refiere a la jornada pasiva. La jornada de trabajo se entiende que el tiempo del trabajador presta servicio efectivamente, así está hoy día. Y ese proyecto propone eliminar la expresión efectivamente, porque hay una discusión sobre la jornada activa y la pasiva. La jornada activa se entiende que el tiempo donde yo estoy trabajando de verdad. Y la pasiva se entiende que el tiempo que estoy a disposición del patrón, pero sin realizar funciones por un hecho que no me corresponde. No han llegado los materiales, etcétera. Pero estoy ahí en la pega. Y ahí también se genera otro tipo de discusión en relación a, por ejemplo, los cambios de vestuario. ¿Cuándo comienzo a trabajar efectivamente? Si me demoro 20 minutos en cambiarme la ropa para ponerme a trabajar. Claro. Hay empresas, no sé, pues las empresas farmacéuticas, por ejemplo, que trabajan en el laboratorio, no hay llegar y hay que pasar una serie de procesos. Claro. Y ese tiempo es jornada o no es jornada. Pero ese es el proyecto. Ya. No es más que eso, no elimina nada más, solo lo dejan 40. Paralelo a eso, ¿cierto? Surge un proyecto del gobierno de modernización laboral. Y ese proyecto de modernización laboral nunca, hasta el día de hoy, propone la reducción de la jornada a 41. Está en 45, lo mantiene tal cual. Pero sí incorpora una serie de cuestiones que también llaman la atención en relación a jornada. Primero, este proyecto del gobierno, y lo instalan así en todos los medios, dice relación con que el sistema que tenemos hoy día es muy rígido. Sí, ¿cierto? Y ellos promueven ni siquiera la flexibilización, sino que lo que ellos hablan de libertades. Claro. El trabajador puede libremente, ¿cierto?, pactar con su empleador distintas cuestiones. Y ese es el fundamento que mantienen para todo el proyecto. Claro. Y esa explicación tiene dos cositas que uno pudiese señalarle. Primero, el derecho al trabajo surge precisamente porque el trabajador no goza de plena libertad. Claro. Por eso hay derecho al trabajo. Y la capacidad que tiene un trabajador individualmente para negociar con su empleador es la misma que la que tú dispones hoy día para ir a negociar un crédito consumo a un banco. Nula. Tú querías pedir un crédito, el banco te va a decir, mire, esta es la tasa que le ofrezco y no sé, pues yo no, salvo Dávalos, ¿cierto? Claro. Ningún otro puede negociar así como bájame la tasa, no. Claro. Bueno, esa es la capacidad de negociación que también existe en el mundo del derecho al trabajo. Salvo, por cierto, excepciones que tienen que ver con trabajadores calificados, ultra calificados. Claro. Un químico analista en una cuestión que sepa, el único que sepa la receta para hacer una fórmula, ya ese sí podría negociar. Sí. Pero el resto, que somos la mayoría, no tenemos capacidad alguna de negociación. Volvemos acá a Cerro a la Izquierda, conversamos con Eric Carrasco, abogado laboralista, acerca de toda la discusión en torno a la ley de o flexibilidad laboral o reducción de la jornada laboral y haciendo una reflexión crítica al respecto. Gama, ¿qué tenemos en redes sociales? ¿A quién podemos saludar a esta hora que ya se están incorporando a nuestra transmisión en Face Live y también a través del dial 107.7 Radio de la Mujer FM? Gama. podemos saludar a Francisco Melo, quien también es muy, muy fan de este programa, nos va a escuchar, así que muchos saludos para ti, Francisco. También saludar a como Marcela Carvajal y a todas las personas que habitualmente nos siguen en nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. Lo invitamos también a comentar y compartir esta publicación, a comentar si tiene algún comentario a esta, precisamente, valga la redundancia, a esta entrevista que logramos, en este caso Angel logró gestionar con Eric Carrasco. No sé si una reflexión con respecto a lo que hablamos en este punto. Me llamó la atención el tema de las libertades. ¿Cómo se maneja el concepto de libertad? No sé si a ustedes les llamó la atención ese punto en particular. Bueno, una de las cosas que me gustaría puntualizar con respecto a lo señalado por Eric es que reafirma aquello que todos ya sabemos, que el trabajador no tiene margen de negociación frente a un empleador, a no ser de que esté agrupado en un sindicato. Y que, por ende, este margen de esta premisa bastante falaz de la cual parte el gobierno con respecto a la libertad del trabajador para pactar sus horas es totalmente falsa. Suponer de que todos los trabajadores van a tener la misma el mismo margen de negociación para poder imponer su jornada laboral ante un empleador es absolutamente ridículo. Y también debemos comentar de que el trabajo, gran parte de los puestos laborales no se organizan de acuerdo a los gustos de los trabajadores, sino se aplican de acuerdo a faenas planificadas con mucha anticipación. Y se imponen básicamente lógicas jerárquicas en el tema del trabajo. Angel. Sí, no, yo los quería invitar a pasar a la siguiente cuña, donde Eric nos ayuda con los principales puntos de la propuesta del gobierno, para entrar como en ese tema, en el proyecto mismo del gobierno, que es el que ha estado en la palestra pública y que ha tenido un manejo comunicacional, como decíamos, tan malo. Veamos qué dice, pues. ¿Qué dice realmente? ¿Si dice solo de la jornada o dice algo más que no hemos detectado? Se refiere a las plataformas digitales, que son todos los trabajadores hoy día de Uber y PedidoYa, sí, etcétera. Uh-huh. ¿Ya? Aquí también hay una cierta discusión, si son o no trabajadores esas personas, si son trabajadores de las plataformas o no. Las plataformas dicen que no y van a seguir diciendo que no. Y son porque colaboradores. Son colaboradores, claro. Y aquí hay un saludo derecho, digamos, a las plataformas digitales, uh-huh, en el sentido de decir que aquí no hay contrato de trabajo, en la medida que no sea exclusivo y con la libertad del trabajador, digamos, a decir cuándo yo voy a prestar el servicio, es decir, cuándo me activo en la plataforma. Eso le daría la... Sí, libre a la... Claro, y a los todas trabajadores que se organizan eventualmente... Quedan fuera. La única posibilidad que tienen de organizarse hoy día serían como trabajadores independientes. Entonces las plataformas lo regulan de esa manera, es decir, en favor de la plataforma. Un segundo grupo de modificaciones tiene que ver con los bloques de horarios de ingreso y de salida. El trabajador supuestamente con su empleador podrá pactar bloques de ingreso, es decir, voy a entrar de las 8 hasta las 9, por ejemplo. Entonces yo decido si entro a las 8 o a las 9 y eso va a marcar mi salida. Pero estos tendrían que estar nuevamente, y todo el proyecto pasa a partir de lo mismo, en la posibilidad de que el trabajador pueda acordar. Y volvemos a lo mismo. ¿Puedo yo acordar con mi empleador? Probablemente esto sea imposición patronal más que otra cosa. Sí. Un tercer grupo que tiene que ver con modificaciones al trabajo de infancia, que básicamente es para ajustarse a normas internacionales en la nomenclatura que se utiliza, porque hoy día el Código del Trabajo habla de menor, yeah, ¿cierto? Y se entiende que ya hoy día el concepto menor está superado y hay, yeah, que hablar de niños, niñas y adolescentes. Sí. ¿Ya? Uh-huh. Pero en general no hay mayores modificaciones, salvo la nomenclatura, yeah, de esas cuestiones. Uh-huh. Después... Ya, como cuarto punto, efectivamente se refiere a la jornada, y aquí el proyecto como está hoy día sigue hablando de las 45, pero agrega o 180 horas mensuales. Hoy día tú la jornada la tienes semanal, así se considera, pero se abre esta posibilidad, uh-huh, a que sea mensual, uh-huh, ¿ya? Como los transportes, claro, los trabajadores del transporte, claro, por ejemplo. Y plantea además un límite de 12 horas, pero considerando todo el periodo, es decir, una persona podría estar 12 horas como máximo al interior de la empresa. Y si la jornada es de más de 10 horas, una hora de colación va a tener, uh-huh, ese trabajador, pero imputable a la jornada, cosa que sería una ganada hoy día. ¿Por qué una ganada? Pero eso sería como lo único que yo veo que, claro, sería como favorable. Para el trabajador. Claro, ¿por qué razón? Porque la jornada de trabajo se interrumpe en la mitad para, sí, colación. Esa colación, el tiempo que se destina, porque esto hay que verlo en hora, claro, esa hora que yo ocupo de colación nadie me la paga, me la pago solo. Y el Código del Trabajo cubre una fórmula que es fijar un mínimo de tiempo para colación, de media hora, pero no ocupa fórmula para fijar el máximo, salvo el trabajador con contrato, el con jornada parcial o part-time, como le llaman, ¿cierto? Que tiene una hora de media hora mínimo y una hora máxima. El otro, el de 45, el jornada completa, no tiene máximo. Claro. Como no tiene máximo, el empleador lo que hace es fijar jornadas de colación de 3, 4, yo he visto jornadas hasta 6 horas de colación. Entonces lo que se hace en esos casos es que el empleador tiene un grupo de trabajadores que abre. El mismo grupo de trabajadores va a ser el que cierra y les da 3 horas de colación, por ejemplo. Entonces tú te paseas por el centro de Concepción a la hora de almuerzo, en la salida de las tiendas grandes, y va a haber un desfile de trabajadores haciendo nada. Sí. Puedo ir a mi casa, sí, pero ¿qué pasa si vive en Coronel, si vive en San Pedro, si vive donde sea? Bueno, y en... volvemos a Cerro a la Izquierda en la entrevista a Eric Carrasco, abogado laboralista en este caso, acerca de la discusión en torno a la reforma laboral. En este caso se centró en esta parte de la cuña con respecto a la propuesta gubernamental en torno a esta reforma. Algunos puntos chiquillos que le hayan llamado la atención. No sé si parto por acá, Angel. Sí, yo creo una de las cosas que... Bueno, el saludo malo al trabajo de infancia, me parece nefasto que solamente se esté tratando el tema en cuanto a nomenclatura, a concepto, pero no se trata nada de fondo, nada. Ahora, no sé si se tratara, sería favorable para los niños, las niñas y los adolescentes. También eso es un peligro, pero no se trata. En cuanto al guiño, a las plataformas... ¿Qué guiño? No. El favor a las plataformas digitales para que los... Porque hemos visto, ya he escuchado que distintas personas que trabajan en las plataformas digitales como Uber, Pedidos Ya, se han reunido, se han tratado de organizar para exigir ciertas condiciones mínimas. Por ejemplo, hace un tiempo recuerdo que en Pedidos Ya les bajaron el pago por cada una de las entregas que hacían. Entonces ellos estaban tratando de agrupar para poder exigir condiciones. Y con este proyecto lo que se hace es cerrar esa puerta, definitivamente. De hecho, en Uber está pasando la misma situación. Y juegan mucho con los precios. Y claro, pues, este proyecto viene a tapar esa forma de organización. No sé si un punto que a mí me llamó la atención, el tema que nuevamente se vuelve la propuesta gubernamental, que el trabajador tiene la posibilidad de negociar horario. Yo creo que ya hay que darle vuelta y definitivamente decir que eso no es así. Pues en la realidad el trabajador chileno, ningún trabajador chileno impone su regla o tiene posibilidad alguna de negociación, a menos que esté sindicalizado o esté en alguna asociación. De, por ejemplo, yo, Nelson Alarcón, no puedo negociar con mi empleador directamente para fijar mi horario. Pues si es un horario que ya está fijado, es un horario que ya está impuesto por la empresa en este caso. Pero si hay alguna modificación, te van a informar. Exactamente, te van a informar de la modificación. No es que tú estés de acuerdo o en desacuerdo con esa. Te la van a informar solamente y después van a tener que adaptarte. A lo más puede haber alguna buena onda de algún jefe simpático, pero... Claro, que depende de la persona. De las voluntades, del estado de ánimo, pero nada más que eso. De hecho, hay una nota al pie con respecto a eso, es la entrevista que dio el fin de semana a Jacqueline Van Rysselberghe con respecto a este tema en particular, por el tema de que ella planteaba de que en Chile la propuesta gubernamental era buena y que básicamente la izquierda, en este caso, la propuesta de las 40 horas operaba mucho la lógica de la desconfianza de las personas. En este caso, como nosotros no confiamos en los empresarios, esa desconfianza genera de que no existe la posibilidad de que el trabajador pueda negociar. Ese es el argumento que dio en torno a este acápite en particular. Bueno, yo creo que también hay que referirse... bueno, yo creo que mejor sigamos escuchando a Eric, sí, y después comentamos. Exacto. Vamos a la segunda patita. Entonces ese trabajador que llegó a las 10 de la mañana a abrir la tienda probablemente sea el mismo que cierra la tienda. Y eso que es lo que hace que el empleador se ahorre un turno completo. Yo he visto de seis horas y asociado a un sistema de transporte, que unos trabajadores que son los que amarran las bicicletas, ¿sí? 6 horas de colación. Ya. Eso no es imposible. Llegan a las 7 de la mañana, salen a las 10, después, qué sé yo, 4 de la tarde. Entonces el empleador se ahorra un turno completo. Yo he visto de seis horas y asociado a un sistema de transporte, que unos trabajadores que son los que amarran las bicicletas, ¿sí? 6 horas de colación. Ya. Eso no es imposible. Llegan a las 7 de la mañana, salen a las 10, después, qué sé yo, 4 de la tarde. Entonces el empleador dice, estos son los horarios que yo necesito de estos trabajadores. Y el resto, colación, pero así me ahorro un turno completo. Claro. Y ahí eso tampoco, como la ley no dice nada. No hay máximo. No hay máximo. Lo único que hay ahí es que la Dirección del Trabajo interpreta que la colación es precisamente para eso, para una merienda, para reunir fuerza, ¿cierto? Y volver a trabajar. Claro. Por tanto, de alguna manera no permite que esto supere las 2 horas y media, 3. Ya. Pero igual eso es queda extenso. Igual es extenso, pero sí, queda sujeto además a la fiscalización. También. Y no todas las empresas son fiscalizadas. No. Entonces, claro, las grandes tiendas en general son fiscalizadas, pero las otras no. Claro. Entonces te genera todo un grupo de personas que pueden estar 3, 4, 5 horas de colación, pero haciendo absolutamente nada. Y significa más plata, significa un costo para el trabajador, pero además significa ganar plata al empleado. Al empleado, ¿cierto? Porque esa hora se la está ahorrando. Hay otro concepto que también ocupa el proyecto que tiene que ver con una cuestión que yo no entiendo, que se refiere a las vacaciones familiares. Ocupa la expresión, si el trabajador, ¿cierto?, está con vacaciones familiares, me imagino que será que todo el grupo familiar está de vacaciones, claro. El trabajador puede eventualmente adaptar, ¿cierto?, su jornada durante ese periodo. Trampa, nuevamente, creo yo. Primero, ¿qué es lo que es periodo de vacaciones de la familia? ¿Y cómo yo voy a decirle, jefe, sabe que vacaciones de invierno de mi hijo en el colegio, por ejemplo? Claro. ¿Le parece si vamos a reducir aquí esta jornada? Claro. Ya, supongamos que sea así, uh-huh. Y el empleador acepte. Sí, bien. Pero ¿qué pasa cuando el empleador tenga baja productividad y puede recurrir a esta fórmula? Porque eso de vacaciones familiares no te estoy diciendo absolutamente nada. Claro. No digo nada. Entonces yo, empleador, puedo ocupar esta fórmula, uh-huh. ¿Cierto? Disminuyo las horas que necesito para producir mi ganancia, uh-huh. ¿Cierto? Y las ocupo cuando yo las necesito. Claro. Regula también algunas cuestiones relacionadas con el teletrabajo y trabajo a distancia. Además, lo otro que aparece es que hoy día la jornada de trabajo se puede distribuir en 5 o 6 días. Los 45, 5 o 6, ¿cierto? Pero con el proyecto del gobierno, uh-huh. Esto podría ser de 4 a 6. Es decir, yo podría concentrar en 4 días toda la jornada de trabajo. Bueno, y los otros 3 días. Aquí hay algunos economistas liberales que han planteado que esto va a generar más puestos de empleo, pero al mismo tiempo va a generar que las personas tengan 2 trabajos. Entonces, en vez de aumentar el tiempo, que el propósito supuestamente del gobierno, ¿cierto?, para que usted esté con su familia... Claro. Va a empeorar esa condición porque usted va a tener 2 trabajos, entonces va a trabajar de lunes a jueves en una parte y viernes, sábado y domingo en otra. Entonces nunca va a estar con su familia, pero va a tener más plata. Y lo que pasa es que yo no sé, pero yo al menos no quiero trabajar más, quiero ganar más por lo que trabajo. Volvemos a Cerro a la Izquierda, la entrevista con Eric Carrasco, abogado laboralista. En este acápite en particular conversamos un poco el impacto en el trabajador con respecto a esta reforma por parte del gobierno. Retomando lo que nos comentaba Eric, yo creo que sería importante hablar que, no sé si ustedes notaron lo mismo que yo, pero yo noté que en esta parte se centró bastante en el impacto en el trabajador, cosa que en ambos proyectos no se, en la discusión que se ha dado a los medios de comunicación no se ve. No se ve el impacto que tiene el tema de que tú, por ejemplo, puedas discutir con tu empleado, entre comillas, horarios de trabajo, o tener más de un empleo, o trabajar con tiempo muerto, 3-4 horas sin poder volver a tu casa porque no puedes, el tema del costo, el tema de los tiempos en la familia. Yo creo que son temas importantes y que en esta discusión en particular no se le ha puesto el suficiente énfasis. Eso es lo que yo decía al principio, me refería justamente a esto. Como hice la entrevista, me puedo adelantar en el tiempo, y me refería a que el proyecto del gobierno es más que la jornada laboral. Pero la jornada laboral, esta flexibilidad o también esta llamada libertad del trabajador para acordar la jornada laboral, que eso es lo que han presentado, está, es como transversal a todo el proyecto. Entonces todo lo que el proyecto propone de cierta manera está en la base de esto es que el trabajador tiene una capacidad de negociación con su empleador, cuestión que ya nosotros ya saltamos que es una falacia. O sea, es absurdo pensar que una relación asimétrica, que incluso ha requerido que existan instituciones como la Dirección del Trabajo, como los tribunales laborales, como fiscalizadores para que se puedan cumplir las leyes laborales existentes, en ese escenario donde se requiere todo este aparataje, exista una relación donde el trabajador se pueda parar de igual a igual con su empleador y proponerle tal jornada laboral. En realidad las jornadas laborales, como ya hemos dicho de forma muy reiterativa en este programa, se acuerdan, o sea, las define el empleador de acuerdo a sus necesidades para poder generar ganancias y para poder aumentar la productividad, que también aumenta las ganancias. Y a mí me hace mucho sentido lo que dice Eric en cuanto a que se ha centrado la discusión en la jornada y se ha desviado de cierta manera la atención de todos los otros puntos del proyecto. Exacto. Nadie ha conversado sobre las plataformas digitales, nadie ha conversado sobre esto de que es 45 y o 180 horas al mes y todo lo que eso implica, porque como escuchamos son mucha implicancia. Esta cuestión de las vacaciones familiares que no las define en ninguna parte, que Eric las definió como intuitivamente, pero que no las define. O sea, igual hay como un distractor de cierta manera en cuanto a 40, 41, 45, porque hay más que eso en ese proyecto. De hecho, lo conversábamos off the record ante el programa, que a mí esta discusión en particular me recordó mucho la discusión que tuvimos el 2014-2015 con respecto a la gratuidad. que partió como un tema macro, como un tema que debería ser la puerta de entrada para la educación, y que se transformó lentamente, lisellanamente, en una beca. ¿Qué es lo que es actualmente? Se perdió todo el foco en lo macro y se fue a lo micro, a lo más instantáneo, en este caso, que era esta famosa beca. En el caso de esta discusión, se me hace muy, muy particular y muy parecido, en este caso, a lo que pasó en ese 2014 y 2015. ¿Gama? No, desde luego, reiterar lo que ya se ha dicho. Yo creo que estamos todos bastante convencidos de que no existe ningún tipo de margen de negociación a la hora de poder pactar a algún horario laboral, y de que el proyecto del gobierno claramente está engloba muchos otros aspectos más. La siguiente cuña de Eric se titula, entonces, ¿por qué 41 horas? Así le pregunté yo, tal cual. ¿Por qué 41 horas? ¿De qué se trata esto? ¿Para qué 41 horas? ¿Por qué la discusión después se transforma en 41 horas? La flexibilización en general no es nueva, siempre la han tratado de promover, claro. Que tiene que ver con precisamente cierto flexibilizar cuestiones como jornada. Claro. Por estos tipos, lo ideal es que todo fuera flexible, que esto fuera un contrato como cualquier otro, ¿no? Sí. Cada uno pactara como que se hiciera, el mercado va a resolver. Sí. Pero eso no es así, pues, y por eso existe esta cuestión del derecho al trabajo. Claro. Uh-huh. Ahora, el cuento de la libertad, esto de que usted va a poder pactar, durante la reforma del gobierno de Bachelet, ya se vendió un poco el producto de los pactos de adaptabilidad, que se llamaba. ¿Ya? Y no ha resultado. Uh-huh. No ha resultado porque han sido muy pocos pactos los que se han inscrito. Uh-huh. Cuando salió la reforma nos dijeron, bueno, de ahora en adelante usted va a poder trabajar 4 días a la semana. Claro. ¿Cierto? Pero eso no se ha ocupado. No se ocupa. Y no existe la capacidad de negociación. Porque ahí sí se exige negociación con las organizaciones sindicales. Uh-huh. Pero aquí el problema es el pacto individual. Claro. Entonces, si yo tuviera que hacer como un análisis de fondo, digo, podría decirse ahí que yo, mi impresión es que aquí hay dos cuestiones que son de vital importancia. Una es que si tenemos sindicatos débiles, esto va a ser tiro cancelado para el empleador. Claro. No hay ninguna posibilidad de resolverlo de otra manera. Uh-huh. ¿Cierto? Eso sería como una cuestión. Y lo otro, que está pensado básicamente en el ahorro de plata para el empleador. Claro. ¿Ya? Y lo de las 40 y 41 horas no está todavía en el proyecto, pero no nos olvidemos que el gobierno, lo primero que dijo fue, el proyecto de la Camila Vallejo de 40 horas rigidiza, mantiene lo que tiene, ¿cierto? Etcétera, va a significar 300,000+ puestos de menos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se abre la posibilidad, porque ya vienen elecciones, porque las encuestas están bajas, a rebajarlo a 41 de manera gradual. Es decir, todo su discurso al principio va como cediendo poco a poco. Sí. Poco a poco. Y justo salen en las encuestas. Sí. Y el mismo subsecretario, el ARAF, parte reconociendo que lo manejaron mal comunicacionalmente. Sí. O sea, él dice, no, aquí nos equivocamos, y esto no lo explicamos bien. Claro. Por mucho que tengan página de gobierno, modernización laboral, etcétera. Y se abren ahora la posibilidad de bajar a 41, pero gradualmente, entiendo, en un periodo de 8 años. Ya. Es decir, esa sería como su explicación. Ya. ¿Ya? Pero todavía eso no está en ninguna parte. Es con los anuncios que se abren a conversar y que supuestamente lo deberían hacer. Volvemos a Cerro a la Izquierda en la buena conversación que tuvo Angel con Eric Carrasco, abogado laboralista, acerca de la reforma laboral. En este caso, en esta parte de la cuña, hablaba básicamente de por qué las 41 horas que propone el gobierno. Básicamente, ese fue el enmarcaje un poco que en esta parte de la conversa. Angel, ¿tú querías o Gama? Bueno, me gustaría poder resaltar un poco cómo gradualmente el gobierno ha ido cambiando, ha ido mimetizando o camuflajeando su postura con respecto a las 41 horas. De un momento a otro, originalmente partió con una postura inamovible prácticamente, que está escrito en piedra, y ahora ya está abierto a negociar. Quizás más adelante irá mejorando la oferta, quién sabe, o puede que empeore. Pero desde luego ahí claramente vemos de que su racionalidad tecnocrática se la pasan por lugares no muy pudendos. Depende bastante de cómo estén las encuestas. Más encima, encuestas pagadas por el Estado, en este caso, como es el caso de CADEM. Un dato solamente que traigo como normalmente a colación. Si hablamos de los países OCDE, Chile es el quinto país con la mayor cantidad de horas trabajadas al año. Tiene 1.974 horas trabajadas al año. este proyecto, el proyecto como se tiene planteado así, va a tender a aumentar porque el grado de precarización va a ser mayor, pues va a tener que tener más de una pega para poder suplir el sueldo. Y en este caso yo creo que este indicador va a subir aún más. Somos el quinto en este ranking, detrás de México, Costa Rica, Corea del Sur, Grecia, Rusia. El caso de Corea del Sur, importante, tiene jornadas laborales extensas. Y lamentablemente la tasa de suicidios también coincide que es súper alta, sobre todo en los cargos dirigentes, en los altos cargos y también en los cargos mando, en este caso, medio. Ojo con ese dato para que tengan en consideración aquellos que estén favorables a esta Eso reforma. Eso lo enlazo con lo que hemos conversado en otra oportunidad en Cerro a la Izquierda, que las tasas de suicidio en Chile van al alza año a año. Nunca han descendido ni se han mantenido. Entonces, consideremos qué calidad de vida estamos teniendo. Ahora, la siguiente cuña de esta entrevista con Eric Carrasco se refiere a las debilidades del proyecto de la Camila Vallejos, porque también se le ha dado como harta importancia a ese proyecto, ¿cierto? Pero veamos de qué se trata el proyecto, o sea, qué debilidades tiene, cuál es el fondo, porque ¿es solo 40 horas o es algo más? Volviendo al proyecto de la Camila Vallejo, hay un problema técnico ahí, que la oposición dice que eso va a terminar en el Tribunal Constitucional probablemente, que esto tiene que ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y esto fue presentado por una moción parlamentaria, no por una iniciativa del gobierno. Entonces ahí va a tener un problema de constitucionalidad. Y eso también es un problema que van a tener que resolver ahí. Ahora, el proyecto en general, mi impresión es que débil, plantea, como dije antes, una serie de expectativas, cuando tú lo vas leyendo de a poco y llegáis al final, a lo importante, se desinfla, pero absolutamente. Claro. Dentro de las cuestiones que plantea, por ejemplo, es que la colación va a ser de cargo del empleador, que sería bueno, pero no lo dice el proyecto. Entonces, si tú querís efectivamente y ocupáis un cargo de poder para favorecer a los trabajadores, bueno, hazlo bien. Claro. Creo yo. Sí. O sea, este es el mismo proyecto que presentaron en 2017, ¿cierto? Sí, este es el del 2017. Es el mismo. No hay modificaciones. No hay modificaciones. Y ahí también en el Congreso se generó un problema porque el ministro quería hablar. Y la presidenta de la comisión le dijo que no, porque ya ha tenido 6 oportunidades para hablar y ya, ahora ya no se puede. Está listo, se cerró el debate y se optó por legislar. Y ahora tienen que pasar supuestamente a la discusión. Pero claro, si quería hacer un proyecto, creo yo, insisto, todos los que ocupen un cargo de alguna manera que tenga cierta importancia, los que sean, los jueces que estén en favor de los trabajadores, qué sé yo, los que sean, si quieren apoyar, tienen que hacerlo bien, porque para que estas cosas no se caigan, pues si no, esto va a caer por cualquier lado. De hecho, al parecer eso va a suceder. Ahora, solamente es muy evidente que el gobierno se abre a conversar y a... Ahora, ¿no sabéis por qué 41 y no 40? Que nosotros ya lo habíamos comentado en un programa que era bastante chistoso, por decirlo de alguna manera, que no fueran 40, que fueran 41. No, no sé cuál será la razón técnica. Me imagino que no lo hemos escuchado. No, la diferencia está en el proyecto de la Camila Vallejo, que cifra, o sea, citas distintos países, etcétera. El del gobierno sí tiene un informe de gasto en el fondo. ¿Cuánto vale este proyecto? Y quizás pudiese, por ahí yo no, eso no lo he revisado, no he revisado el informe de esa parte, por ahí quizás pudiese haber una explicación por qué las 41. Claro. Ya, pero ellos dicen que se abren al debate, pero con flexibilización. Con flexibilización. Y con flexibilización. De forma gradual. Gradual, con flexibilización. Y eso significa, ¿cierto?, todos los pactos que se puedan hacer con los trabajadores. Con los trabajadores, ¿ya? Banco de hora extra, que también lo pusieron, así como, oiga, usted puede acumular hora extra y después la ocupa para sus vacaciones. No es trampa, porque si tengo trabajadores que les puedo hacer hora extra, muchas, significa que puedo ahorrarme un turno completo. Sí. ¿Para qué voy a tener un turno? Claro, y cuando ya no necesiten ese nivel de producción, te vas de vacaciones. Vacaciones. Total, tenía un banco. Sí, tengo un banco para ahorrar. Claro. Porque, y además, no solo eso, además esas vacaciones pudiesen ser pagadas en plata. Es decir, el trabajador, el empleado le va a ofrecer vacaciones o plata. Claro, pues sí, o sea, si quieren mejorar la calidad de vida, también hay otras cuestiones que hacer, por mejorar el transporte público, por ejemplo. Claro. Partiendo por ahí. Claro. No sé, en Concepción quizás tenemos un poco más de suerte, pero en Santiago se demoran 2 horas y media en llegar a la pega. Volvemos a Cerro a la Izquierda. En esta parte del audio, en este caso de la cuña con Eric, hablamos un poco de las debilidades del proyecto de Camila Vallejo. Un punto era el tema de el prisma del cual se sustenta el tema técnico, en este caso, desde donde está mirando. Y ahora vamos a pasar directamente a la siguiente, que tiene que ver con cómo ha sido la respuesta del empresariado en toda esta discusión. Vamos a ir con esa cuña y volvemos a Cerro a la Izquierda. Los empresarios están organizados mucho antes que los trabajadores, pero ya manifestaron su opinión, porque la amenaza es la de siempre. Esto va a generar muchos puestos de empleo, pero sí algunos también se abren a la posibilidad de la flexibilización. Eso le acomoda. Y no, era que no, pues no. No, claro que sí. No, no podría ser de otra manera. Uh-huh. Ahora, este paquete del gobierno viene con otro paquete, que si bien no es de jornada, pero simplemente para anunciarlo, uh-huh, tiene que ver con modificaciones en la dirección del trabajo, ¿ya? Pérdida de facultades, y tiene que ver además con modificaciones a la huelga, digamos, y algunos derechos colectivos que corren paralelo. Pasa un poco colado, como uh-huh, ya pasó colado el Estatuto Laboral Juvenil, claro, que le pusieron para trabajadores estudiantes. Sí. Pasó colado, nadie supo, no uh-huh, sé, algo pasó ese día. No me acuerdo, pero algo lo taparon. Algo sí, pasó y fue aprobado. Entonces eso ya está. O sea, el camino a la flexibilidad ya lo abrieron hace rato. Claro. Y ahora esto ya es como... Si pasa esto como está, la consumación de todo. Claro. Ahora, hay otra cuestión interesante uh-huh, que tiene que ver con que no sea, que lo planteó Girardi, curiosamente. Uh-huh. Que no se habla de la instalación de tecnología en los puestos de trabajo. ¿Y qué va a pasar con la gente cuando pierda los puestos de trabajo? Claro. Eso no se está hablando. Entonces se habla de modernización, pero se olvida un detalle importante de la modernización, que es la incorporación de tecnología en los puestos. Claro. Ahora, en economía, estas cuestiones los tipos las ven en hora. Sí. Por persona, en hora. Entonces, sí, esto, evidentemente, si tú lo miras, si tú comprendes que esto se mide en horas, el empleador tiene el poder de decir dónde ocupo las horas hombre que tengo. ¿Ocupo hora, la retroexcavadora o sí, un ser humano? Sí, da lo mismo. Hora. Sí. ¿Cuántas horas me significa esto? Y esa hora tiene un... Entonces, con este proyecto como está, yo, empleador, digo, bueno, necesito mayor cantidad de horas en las mañanas, necesito menos horas en la tarde, por tanto, hago claro, estos pactos, ¿cierto? Bueno, en esta cuña en particular hablamos un poco de la reacción del empresariado, abierto a la flexibilización, cerrado en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Bueno, lamentablemente es como normalmente lo que ofrece el empresariado frente a cualquier cambio que se quiera generar en el país en el área económica. Su total rechazo y su total apertura a ciertos temas, flexibilidad y otros. Sí, quiero destacar esto que dice Eric, que tiene mucha importancia, que tiene que ver con que corre en paralelo otro paquete de modificaciones que tiene que ver con la huelga y que también tiene que ver con quitarle facultad a la dirección del trabajo, que podemos hacer toda la crítica que queramos, podemos sentarnos a criticar a la dirección del trabajo, pero que es la única institución que tenemos en este momento. Y que si se le puede hacer mucha crítica, imagínense si se le quitan atribuciones a la misma, o sea, queda en peor pie. Sí, y lo otro que interesante que abordaba el tema de la promulgación del Estatuto Juvenil. Es un tema interesante ese que plantea, porque puede pasar en este caso lo mismo, pues puede pasar que la discusión se diluya y al final terminemos con estos dos paquetitos promulgados en el Congreso. Yo creo que ese es un tema... Gama, cuéntalo. Una de las cosas que me gustaría puntualizar es básicamente la respuesta del empresariado con respecto a este proyecto. Señala que se van a perder. Los empresarios señalan que cerca de una gran cantidad de empleos se van, 130.000 empleos, 330.000 empleos se van a perder. Empleos que son provistos por los mismos empresarios que dicen que estos empleos se van a perder. Entonces yo creo que el chiste se cuenta solo. Oye, la siguiente cuña se refiere a las amenazas a la productividad, que ha sido como otro de los temas que ha levantado tanto el empresariado como el gobierno para defender su proyecto. Si el gobierno dijo que reducir a 40 afectaba la productividad, no me explico entonces cómo ahora el de 41 no lo va a hacer. Eso. O sea, como que se cae su propia claro, forma de comunicar este asunto. Uh-huh. Y lo otro, que también hay estudios que dicen relación con que los menores tiempos de trabajo, uh-huh, ¿cierto?, efectivamente aumentan la productividad. Sí. Que como un tiempo efectivo en el trabajo, sí, esto pudiese aumentar la productividad. Claro. ¿Ya? Y eso hay académicos importantes, no recuerdo los nombres, claro, pero entiendo que este es un premio Nobel, sí, ¿cierto?, que ha hablado sobre el tema. Sí. Pero la amenaza de la pérdida de productividad es por cualquier proyecto. Claro. O sea, no, claro, no es nuevo. Siempre además se ha amenazado con eso. Y lo han hecho. Ayer claro, le hicieron un golpe, el 72, entonces... Claro, no... da lo mismo, sí, pues. O sea, el 73 le hicieron un golpe y el 72 le hicieron un paro. Claro. Y esto así funciona. Sí. Entonces, como que esta amenaza a la productividad... ¿no? Siempre es un fantasma, o sea, sí, circundante. No sé si quieres agregar algo, porque ya... ¿Qué pudiese agregar? Uh-huh. Como mi opinión es que, uh-huh, nuevamente, como dije antes, ¿cierto? Aquí uh-huh, la cuestión es fortalecer las relaciones sindicales. Uh-huh. No se me ocurre alternativa para hacerle frente, digamos, a este claro, punto. Lo que sí tengo claro es que esta es una arremetida empresarial importante. Sí. No es una reforma que uno pudiese decir hoy, una cosita por acá. No, esto es una arremetida empresarial importante, porque si pasa esto, después no sé cómo vamos a salir de acá. Claro. Creo que ahí hay un punto, que tú decís que eso es muy importante porque están parcializados, pues pasó la primera, estamos en la segunda, sí. Pero tú decís que va corriendo para el otro, entonces este paquete completo trae como claro. un escenario completamente distinto, y muy desfavorable. Es desfavorable, como dije antes, también hay pérdida de facultades de la dirección del trabajo, uh-huh. Si bien la gente alguna critica la dirección del trabajo, pero el organismo critica todo el rato, claro. Y de alguna manera los trabajadores sienten, algunos, no todos, uh-huh. Cierto apoyo allí, pero hoy día claro. Va a caer. Claro. Va a caer porque van a perder facultades de fiscalización, lo mismo uh-huh. Estas posibilidades de jornadas excepcionales pactadas solo por las partes, donde el Estado, digamos, representado a través de la dirección del trabajo, simplemente va a mirar. Claro. No interviene, simplemente mira. Es quitarle, claro. Puede ser muy crítico la dirección del trabajo en algunos casos, pero es la institución que en este momento... Es la institucionalidad que vivía claro. Y que ha estado hace casi 100 años claro. Y además se le quita la facultad. De claro. La historia de reciente del movimiento obrero chileno, claro. Con alto y bajo, sí. O sea, si entonces, esta cuestión igual es política, sí. ¿Cierto? Sí. Pero es lo que hay. Pues. Claro, y se perdería además lo se, que hay. Se perdería además lo que lo piso, poco claro. Que hay que de alguna manera claro. Sirve, y el discurso del gobierno va a insistir en el tema de la libertad. No, o sea, claro. Yo no veo otra salida, y en el tema de la reducción de jornada también ellos me imagino que se irán a presentar como que... Reconocimos que podemos rebajar la jornada y hay elecciones, por tanto, bajemos la 41 gradualmente. Claro. Volvemos a Cerro a la Izquierda ahora con la en la parte de la amenaza a la productividad con Eric Carrasco, abogado laboralista. ¿Vale la pena, Gama, recordar que estamos a través del Face Live? Evidentemente, Nelson, me gustaría en este momento saludar a Karim Bahamondes, a Colectivo Popular 9 de Octubre, a Luis Merelo Castillo y a Jacqueline Arriagada Villegas. Muchos saludos a ustedes. Agradecido por estar con nosotros en esta tarde. Comenten también si tienen algún tema con respecto a esta problemática o a esta temática en particular de la reforma laboral. Yo me quedo con una idea que tiene que ver con los estudios internacionales, el cómo está muy comprobado a través de distintos estudios internacionales y académicos muy reconocidos y de estudios muy acabados, que a menor tiempo en el lugar de trabajo, mayor productividad. Que esa idea de que si la gente está menos horas en el trabajo va a producir menos y va a caer la productividad, está descartada en todo el mundo, o sea, en los países que tan capitalistas como este, o menos, o más, tienen menores jornadas laborales, perdón, más cortas y mucho más productivas. Y con menores tasas de suicidio en algunos casos. Entonces, y con menor cantidad de medicamentos antidepresivos comprados para que los trabajadores se puedan mantener funcionales a sus puestos de trabajo, que es otro tema además. Vamos a escuchar la segunda parte de este tema que tiene que ver con las amenazas a la productividad. Y también ahí podemos después conversar un poco de la arremetida empresarial y gubernamental con respecto al cómo mete tres proyectos como corriendo en paralelo, pero que finalmente si los juntas, el trabajador queda en muy mal pie de aquí en más. Lo que pasa siempre es que en general la gente al principio se interesa, poco a poco se va diluyendo. Claro. Recuerdo que hace un año atrás había en coordinadora por el tema de la Estatuto Laboral Juvenil, sí. No al Estatuto Laboral Juvenil, pasó con algo. Sí, pasó, sí. Fue aprobado. De hecho, nosotros, como te comentaba antes de comenzar la entrevista, estamos haciendo este programa en este momento porque creemos que justamente ya estamos en el punto. O sea, esta semana debería salir de la palestra pública este proyecto y se va a resolver entre los bloques de oposición y de gobierno. No va a haber más que eso. Porque se tapan los temas y pasa un tema nuevo y ya claro. Se va a resolver nomás. Claro. Si se puede mantener la atención sería bueno, pero es difícil de la forma en que se ha llevado. Ahora llama también la atención el fracaso comunicacional del gobierno sí. En torno a esto. Sí. Eso ha sido una torpeza, no sé. Sí, se ha visto antes esa torpeza comunicacional, pero ahora fue grotesco. Solamente reaccionaron ante las encuestas que surgieron sí, la semana claro. Pasada. Es que el tema es... No hay que ser muy astuto para saber que el trabajador no tiene poder de negociación con claro. Un empleador. Si eso sí, no, pues, si Viñuela lo decía en el matinal del Mega, cualquier persona lo puede decir. Pero evidente, pues. Claro. Entonces, por eso, si es que los trabajadores están convencidos de que pueden negociar, uh-huh. Bueno, claro. Será un proyecto que les va a convenir. Pero el poder de negociación va a ser el mismo que tienen cuando van a comprar un crédito de consumo en cualquier banco. Es decir, neto, no. O sea, nulo. No hay posibilidad de negociación, salvo que tengamos organizaciones sindicales importantes. Claro. Nos quedamos con eso entonces. Creo yo que eso sería sí, como, no, claramente. O sea, No estoy descubriendo lo negro ni mucho menos, pero en la medida que no avancemos para allá, vamos a aguantar esta arremetida y otras y otras y otras y vamos a seguir. Y esta es, como tú dices, fundamental. Sí, esta es muy, muy importante. Yo creo que es una de las más importantes del último tiempo. Sí. Y en esta situación, además, de amenaza de recesión del 2020, de amenaza de, o sea, de todo lo que significa comunicacionalmente la crisis económica, el bajo crecimiento del país. O sea, en este contexto estamos en esta negociación. Entonces, la migración. Claro. Dicen, oye, tengo, si no quieres trabajar, te vas, total, una fila de migrantes y quieres trabajar por menos. Claro que sí. Entonces, en ese contexto también se está discutiendo esto. Los empresarios haciendo mucha presión porque se les viene la recesión encima y tienen que tener las condiciones para poder tener libertad, para poder producir y ganar. Bueno, eso. Cerramos entonces. Muchas gracias, Eric Carrasco. De nada. Con gusto. Nos vemos. Nos vemos. Como reflexión, siempre el pato lo pagan los trabajadores frente a las recesiones. Es un tema que me queda dando vuelta de esta cuña en particular, sobre todo pensando en el contexto. Estamos en un contexto de precrisis, muy parecido a la crisis asiática de los años 90. De hecho, yo creo que es un tema que vamos a tener que hablar más adelante, que hay algunos patrones que se comienzan a repetir respecto de esa crisis que se cumple justamente este año, 20 o 21 años aproximadamente. Esto fue el 98-99. Vamos ahora con ya las palabras de reflexión de Eric y volvemos para hacer ya las reflexiones también nosotros finales respecto de esta temática acá en Cerro a la Izquierda. Lo que sí tengo claro es que esta es una arremetida empresarial importante, no es una reforma que uno pudiese decir hoy una cosita por acá, no, esta es una arremetida empresarial importante porque si pasa esto después no sé cómo vamos a salir de acá. Están parcializados, pues pasó la primera, estamos en la segunda, pero tú decís que va corriendo para el otro, entonces este paquete completo trae como un escenario completamente distinto, y muy desfavorable. Es desfavorable, como dije antes también, hay pérdida de facultades de la dirección del trabajo. Si bien la gente alguna critica la dirección del trabajo, pero el organismo que tiene harto rato y de alguna manera los trabajadores sienten, algunos, no todos, cierto apoyo allí, pero hoy día va a caer. Claro. Va a caer porque van a perder facultad de fiscalización, lo mismo estas posibilidades de jornadas excepcionales pactadas solo por las partes donde... Bueno, y ahí estábamos con las palabras de cierre de Eric Carrasco, abogado laboralista en este caso. Tuve un pequeño problema de edición, ya lo había dicho las palabras finales. Sí, estaban repetidas, así que tuvimos que hacer todo lo que es corte. Algunos temas, yo creo que varios temas salieron en la entrevista. Uno, desmitificar el tema de la rigidez del sistema laboral chileno. Este tema de que las 45 horas son rígidas no es así. Hay distintos regímenes de horario, hay distintos tipos de empresas que ocupan distintos temas, ya sea por turnos, trabajos de noche, hora extra, etcétera, etcétera. Y esta de la rigidez de las 45 horas no es tal. Segundo tema, el tema de la flexibilización. Flexibilización en este marco básicamente es precarizar el empleo, que el trabajador tenga distintos empleos y que el empleador en este caso pueda ganar y generar más ganancia en el marco sobre todo de la crisis que se nos viene. Otro tema, la relación simétrica trabajador-empleador que no existe. El empleador siempre impone las reglas del juego y esta ley viene a fortalecer eso. Quinto, el tema de la ley es más amplio, no es solamente la reducción de la jornada, son más cosas, más temáticas que aborda y que vale la pena reflexionarlas. No sé si hay algún otro tema, que por lo menos yo saqué línea rápida respecto de lo que escuché. No sé si... Quiero reiterar el tema del contexto en el que se está conversando esto. El contexto de bajo crecimiento económico, de altos niveles de cesantía, que los números de cesantía que están entregando son altos, pero son aún más altos por todo lo que hemos explicado un montón de veces, cómo sacan los promedios, las tasas y todo. Este discurso de recesión 2020, están los empresarios ahí poniendo como un esfuerzo gigantesco en generar condiciones que le permitan precarizar las condiciones de los trabajadores para poder asegurar el chancho. Básicamente, como eso. Y el gobierno, entendemos, fuera de esta coalición o de la coalición anterior, estarían realizando exactamente las mismas labores. Tampoco es como que este gobierno en particular protege a los empresarios, sino que esto es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Eric también mencionó a Michelle Bachelet con una reforma anterior que también aseguró y caminó hacia este mismo, iba en este mismo camino. Entonces no es que ya ahora van a haber elecciones y vamos a poder mejorar esto. No, esto es lo que están haciendo de acuerdo a la presión del empresariado y es lo que se iba a hacer de cualquier manera. Gama. nos encontramos frente a una crisis de acumulación. La forma en la cual se han venido haciendo negocios en la actualidad en Chile ya tocó techo de las ganancias que a través de las cuales los empresarios pueden extraer del trabajo de los trabajadores. De esta forma, el escenario que se configura es que vamos a ver intentos de reacomodar esta situación, de hacer un ejercicio del gato pardo, de tratar de que todo cambie para que todo siga igual. Un poco como lo decía Ángel, para tratar de asegurarle el chancho a los empresarios. Y yo creo que ante este escenario la única opción, como ya lo decía Eric, es la organización de los trabajadores. Que a veces suena... chauvinismo. Sí, pero... panfleto. Claro, suena eso. Pero en el fondo es la única fórmula que pueden tener los trabajadores para poder realizar algún tipo de negociación o algún tipo de presión, porque hasta el momento, si bien ha existido alguna declaración de la CUT por ahí dando vuelta, pero la discusión ha estado entre los poderes, entre las distintas coaliciones. Los propios trabajadores no han tenido ni arte ni parte en esta discusión, y que son los afectados. O sea, en este momento no ha habido ninguna marcha, ninguna coordinadora que pueda de alguna manera proponer una cosa diferente o ponerse con fuerza a estas reformas. Solamente estamos ahí esperando a ver qué pasa, cuál de las dos propuestas va a ganar, cómo se van a fusionar, pero más que eso no ha pasado. Entonces, y eso pasa porque en Chile existe un 10% de sindicalización, y de ese 10%, porque sabemos que dentro de ese 10% también existen sindicatos que están completamente de acuerdo con los empresarios. Entonces, es tan baja la organización de los trabajadores que no existe respuesta para este tipo de escenarios. Y lo otro, informarse del contexto global en el cual esta reforma se instala. O sea, yo creo que el llamado es a googlear más, a tratar de informarse de mejor forma, no creerle todos los matinales, por más pizarras que lleve Monker a los medios, por más comentarios a favor que se hagan en los matinales, por favor, revisar en Google el contexto global de esta reforma. Yo creo que vale la pena, y el llamado quizás que hace Eric, y que por lo menos yo puedo hacer desde acá, es ese, el poder... googlear, poder ver de mejor forma la contextualización y qué en realidad, qué otros temas aborda esta reforma, que no tiene que ver solamente con la reducción de la jornada laboral. No sé si hay alguna otra temática. No, yo creo que es momento de que despidamos este programa. El momento perfecto para el cierre, entonces. Saludos finales, yo parto despidiéndome de toda la gente que nos siguió en el Face Live, la gente que nos escuchó en el Dial, agradecido. Y recordar también que este jueves el colectivo, la coordinadora 9 de octubre tiene la actividad La Pintatón, en este caso en la Plaza España, la Plaza de la Intendencia, si no me equivoco. A partir de las 10 horas, al frente de la Intendencia, para que puedan asistir a esta Pintatón organizada por la coordinadora 9 de octubre, sobre todo en el contexto colectivo, en torno a el tema del Cerro Chepe. Así, la protección del Cerro Chepe. Exactamente, la protección del Cerro Chepe. Gama. Bueno, y entre saludos, temas que vienen y temas que están pasando, cerramos Cerro a la Izquierda. No sé si, como siempre, música penquista o no, DJ Nelson. Totalmente. Claudia Melgarejo con Lo Mejor, de acá de Concepción. Claudia Melgarejo con Lo Mejor. Hecha música, hecha en Conce. Así que vamos con eso. Cerramos Cerro a la Izquierda, valga la redundancia. Un saludo a toda la gente. Un saludo al Jano, que no pudo estar, tuvo su espíritu. Pero Nelson cumplió muy bien su rol. Así que un saludo a todos, y que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Chau. Cerro a la Izquierda. Lo Mejor. Escuchas a Claudia Melgarejo en vivo en Cerro a la Izquierda, en Provincia Sonora. Música de nuestra zona. Que lo mejor sea. Que lo mejor venga. Que mi mejor viento pase bajo tu puerta. Que la mejor luz más tibioso. Alumbre tus pies y entre por tu mejor ventana. Mejor ser. Abra tus gargantas, que mi mejor miel has curado, sí, como el agua. Que tu mejor Cerro a la izquierda. Y que sea lo mejor. Muchas gracias. Cerro a la izquierda.